Angelito, te han manchado, se han robado tu soñar. Dime dónde corres, dónde el sol se esconde, pobrecito, duele más. Dime dónde corres, dónde el sol se esconde, pobrecito, duele más. Angelito, tú te has ido, te escapaste por ahí. Cuéntame tus penas, quiero saber de ellas, secretito que tienes ahí. Cuéntame tus penas, quiero saber de ellas, secretito que hay aquí. Sol se esconde, pobrecito, duele más. Dime dónde corres, dónde el sol se esconde, pobrecito, duele más. Angelito, tú te has ido, te escapaste por ahí.